Los trabajadores de Menollo salieron a la luz en febrero porque empezaron una serie de despidos, comenzaron con 2 despidos, luego fueron 6, luego, bueno, hoy se encuentran 21 trabajadores despedidos. Y para hablar sobre la situación de los trabajadores también en el sector privado en el último tiempo, estamos en comunicación con Pablo Paredes, que pertenece a la es un dirigente gremial de Menollo. Buenos días, Pablo. Vanina te saluda. Hola, buenos días. ¿Cómo estás? Bien, ¿querés contarnos un poco cómo es la situación de los trabajadores de Menollo en el día de hoy? Sí, no, los trabajadores de Menollo todavía siguen en lucha porque la patronal no quiere reincorporar a nadie. Cuando el Ministerio de Trabajo dictó la conciliación obligatoria, nos presentamos a trabajar y la patronal nos reprime con una patota que contratan, de qué club. También mandan a la policía, a la infantería, a reprimirnos sin orden de desalojo, y nosotros teníamos la conciliación obligatoria, decía que teníamos que trabajar. Al día de hoy solamente salió una cautelar a favor de un compañero que todavía estamos esperando el día de ingreso, y hay que ver si la patronal lo deja entrar, que la verdad que, por como lo vemos, está muy dura y no creo que lo permitan. La patronal dijo en diálogo con la agencia Telam que en la fábrica se estaba trabajando perfectamente y con un clima muy bueno. La mitad de la empresa, de los trabajadores, estábamos afuera. Hoy en día la mitad está afuera, o sea, no sé con qué clima estarán trabajando, porque despidieron a la mitad de la planta y la otra mitad estaba adentro trabajando, la mayoría de nuestros compañeros obligados por amenazas y por lo que ven, que si abrís la boca y reclamás tu derecho, te despiden, como pasó con nosotros. Pablo, ¿y cuál fue el argumento de la empresa en el momento de empezar a generar estos despidos? Ellos inventaron muchas causas, muchas excusas para buscar algún motivo, el cual nunca existió, porque a nosotros nos deciden por el simple hecho de querer afiliarnos para cambiar las situaciones de trabajo, que nos obligaban a trabajar jornada de 24 horas de corrido, no teníamos el comedor, comíamos en la vereda. Nos amenazaban, nos controlaban con cámara las 24 horas del día. Por esa causa nosotros queríamos cambiar esa situación. Cobrábamos de 6.000 a 7.000 pesos por mes, trabajando muchas más horas de las que correspondían, así que por esa causa nos decide la empresa, por reclamar nuestros derechos como trabajadores. Pablo, buenas tardes. Mayra te saluda. Bueno, el plan de lucha que tienen para estos momentos, ¿no? Bueno, imagino que deben estar allí movilizando con las 5 centrales de los trabajadores en Capital, pero digo, de acá en adelante, ¿qué queda? ¿Cómo se organizaron? ¿Cuáles son las medidas a tomar en los próximos días? Y nosotros ahora estamos esperando la justicia. Ya salió la cautelar de un compañero, de Lucas Pintos. Estamos viendo cuándo es la fecha de ingreso y estamos esperando las cautelares de los demás compañeros. Nosotros solamente hoy quedan en lucha 5 compañeros, porque ya todos se arreglaron por el desgaste mismo de la empresa, que jugó con el desgaste, y los compañeros ya no teníamos para comer, no teníamos para vivir, y tuvieron que irse bajo la oferta de la patronal, que era ofrecer dinero, nada más. Así que hoy solamente somos 5 los que estamos peleando por entrar nuevamente a la empresa. Los demás compañeros ya arreglaron. Bueno, Pablo, te agradecemos y estaremos atentos a ver cómo es lo que se resuelve. Siempre la patronal jugando con el desgaste de los trabajadores y el cansancio también, y el tener que llegar a su casa sin tener el peso para bancar el plato de comida. Te agradecemos y te mandamos un fuerte abrazo. Un abrazo para ustedes y muchas gracias. Ahí pasaba Pablo Paredes, bueno, como decíamos, integrante de dirigente gremial en realidad de esta empresa, con una declaración que parece de hace siglos atrás, diciendo que los echan por una organización gremial, por pertenecer, empezar a organizar gremialmente a los compañeros. Sí.